algo de todo lo que es arriba. ¿Cómo andan los pibes? Y las pibas. Grande show en vivo de damas. ¿Cómo? Damas. Y las palmitas arriba. Una vez más, hola Luna Paz y las palmas de todos, ¿cómo? ¿Cómo andan los pibes y las pibas? Grande show en vivo de damas. ¿Cómo? Damas. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Alza la mano si quieres bailar. Las palmas arriba. ¿Qué tú dices? Sí, vamos. Es que no se te policía. La manito viene arriba. Alza la mano si tú quieres bailar. Alza la mano. Manos arriba. Seguimos así de esta manera. La madre te iba a tocar la chica también. ¡Vamos! ¡Lo escucho! ¡Más fuerte! La madre te iba a tocar la chica también. Moviendo el culito, el culito. Quiere bajarme y no sabe cómo hacer. Porque este pibito no va a correr. Me miras en la tele, te quiero. Te mata, me quieres llevar. ¿Por qué? Por ser un pibito, bien picantero, me subís a tu panillero. ¡Ay! Dice. Porque si un pibito corre, dice que se robó. Estás llevando presos, mirando a mano. Dice que no hace, no, no. Este pibe no robó. ¿Usted? ¡Ay! ¿Sabes quién soy? ¿Quién? ¡El ganador! ¿Sabes quién soy? ¡El ganador! No te me quieras, esto va guachi. Porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy. A mí me llaman el ganador. ¡Y los aplausos! ¡Vamos los pibes! ¡Yankee! ¿Cómo están todos? A los distintos barrios, a toda la gente se acercó. A toda la vagancia que de temprano estuvo haciendo colas alrededor de Luna, muchas gracias. A la gente allá en el fondo también. La gente de los costados. De corazón, ¡seguimos! Y a poquito empezamos a hacer pan. ¡Pan! ¡Pan! Y las palmas de todos los dedos arriba. Vamos los pibes. Se sienta aquí. Ahí vamos, aquí. Doctor, doctor, doctor. Un doctor para el Luna Park, por favor. Y otra vez se sumó al suicidio. ¡Mezcano! Ahora sí llegamos a Luna Paz. Cuando tu fe me encantó y mi vieja me encaló, yo no me lo sé, todo el mundo mandó coca. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a tomar? Las manos bien ahí, ahí se cura. Dice que voy a morir cuando tu fe me encantó, que me entró por la nariz. ¿Por dónde? Las manos ahí, ahí. Dice, yo quiero vivir. ¿Ustedes? Que no me falte la aspirina. Yo quiero vivir, cantando, que no me toquen las pedinas. Nunca dejan de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar, de tomar. ¿Nos vamos? Manito bien arriba, arriba, arriba. El doctor se rescató y mi vieja no está loco. Yo no puedo seguir todo el día tomando. ¡Allá también! ¿Qué vamos a hacer? ¡En el doque! Tengo una piedra en el riñón, sé que voy a morir. El doctor se rescató que me entró por la nariz. ¿Mexicano por dónde? Por donde. Y cantan los pibes de ahí. Yo quiero vivir. Nunca deja de tomar. El que nos falta es trolo. Nunca deja de tomar. Se va. De tomar. De tomar. Levantando las manos los gavilanes. Y dice, te me cayó. Que yo te me cayó. Y a mi chica me a bailar. Allá me gusta la pintadura. Yo sé que te me cayó. Allá me gusta la pintadura. Yo sé que te me cayó. Y la maqueta. Y la maqueta bien arriba. Más arriba dice. Conmigo dice, ustedes, la cura, Cumancheros. Las manos arriba. ¿A dónde están los cumancheros? Levanten la mano que no es un cheto. De la noche antes de estar a los chetos. ¿A dónde están los cumancheros? Levanten la mano que no es un cheto. De la noche antes de estar a los chetos. Y canta la vagancia. La parte del medio, a ver. La tibia de la gente a mí me mata. ¿Por qué? A ver. Si yo estuve al lado con mi plata, me siento morir, estoy mareado. La mano bien arriba. Yo no quiero vivir anestesiado. Las palmas de todos los negros arriba y arriba. ¡Vamos los pibes! Ahí estamos compartiendo esta operación la más gratis. Lescano, vamos a compartir algo de los clásicos, algo de los primeros. ¡Dale! ¡Palabita! Y tus viejos tropicales. Los dueños del pabellón. Tomamos el control. Vamos. El que nos salta es Trolo. Y grita Luna Paz. Y donde quiera que estés. Este es el teclado del Estado. ¡Dice! Control. Control. cantar este menudo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Las con un corte ácido. De nuestro compacto, no sé si alguien lo vio, alguien lo pudo encontrar. Estamos buscando el viejo de la bolsa. ¿A dónde está? ¿Por allá está? La novena de la plaza, más arriba, ¿no? Los niños cumplieron. Se preparan la torre. Ojo, ojo, se lo reconocen. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a bailar un poquito de cumbia. Vamos a escuchar. Algo nuevo para ustedes, ¿eh? Una nota, por ahí, ahí. En el fondo también, los quiero ver a todos. Y se baila así. ¿A dónde están los niños que quieren disparar? Thank you.